Gracias a todos. Muy buenos días por abrir este espacio de diálogo y de encuentro fraterno y afectuoso. Creo que nuestro mensaje, y específicamente desde Colombia, es pedir al pueblo mexicano la mayor de las disculpas. Y digo la mayor de las disculpas porque en principio no somos el modelo a seguir en términos de lo que son las guerras en Centroamérica. En Colombia tenemos cerca de 7 millones de personas víctimas directas del conflicto armado no resuelto y que se empecinan en seguir adelante, personas de las cuales la única intención es seguir lucrándose de una guerra. Por otro lado, son cerca de 5.000 los casos documentados de jóvenes estigmatizados, criminalizados y asesinados por nuestro ejército en diferentes regiones del país, hechos pasar por supuestos combatientes de guerrillas dados de baja en combate, pero que en realidad eran jóvenes de barrios humildes, muchos de ellos buscando trabajo y oportunidades. Por otro lado, tenemos una serie de desaparecidos que han intentado llegar a tener ese sueño americano como nos lo han dibujado durante muchos años, pero que debido precisamente a la falta de recursos, de organización, sus familias simplemente esperan que algún día aparezcan, pero hay pocos esfuerzos en organización para precisamente hacer evidente lo que muchas de ustedes y muchos de ustedes vienen haciendo, y es que tienen nombre, tienen una historia, tienen una familia y están buscando por todos los medios dar con ellos. Esta es un poco la antesala, y además de todo, por otro lado, cientos de campesinos cultivadores de plantas ancestrales que son totalmente criminalizados, se les da con glifosato sus cultivos, tienen problemas de salud crónicos, tienen bombardeos por parte del ejército colombiano en una estrategia que básicamente se quiere replicar en los diferentes países y que se muestra como una experiencia exitosa. Por todo y eso, como amantes y defensores de la vida, queremos decirle al pueblo mexicano, al pueblo hondureño, al pueblo salvadoreño, no es el camino. Nos unimos fraternalmente a quienes defendemos la vida, y por sobre cualquier cosa hemos visto la lucha y la fuerza de diferentes comunidades casi replicándose como un clamor, pero también con una gran capacidad de unirnos desde Honduras, desde donde salimos ya hace unos días, y que pues de alguna manera hoy por hoy se están sumando y podemos tener esta oportunidad privilegiada de compartir con ustedes en la mañana de hoy. No quiero extenderme más, pero sin lugar a dudas, muchas gracias por acompañar el tránsito de la caravana por la paz, la vida y la justicia, y decirles que el problema no son las sustancias. Si debiésemos tener como salud pública una de las prioridades en términos de salud, no estaríamos envenenando a nuestros niños con el azúcar, que es así que es una sustancia peligrosa. Deberíamos estar mirando hacia dónde están volcándose nuestras políticas públicas. Cerca de 3.5 millones de personas murieron el año anterior por complejidades de salud derivadas de la diabetes, y frente a eso pareciera que no hay prioridades. Pero por otro lado, la no regulación de sustancias, el no acceso a medicamentos, la no posibilidad de que los campesinos cultivadores no sean criminalizados, parecieran no ser las prioridades. Por todo esto, la caravana plantea no más hipocresía con las políticas de drogas, políticas sensatas, necesidad de entender esto como el centro deben ser las personas y sus derechos. Y si eso son las políticas públicas, estaremos de acuerdo. Las políticas de nuestros estados bajo ninguna circunstancia pueden generar muertes y dolor. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor.